agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 79. Saludamos a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las de El Salto Radio desde la web, a las de Radiópolis desde Sevilla y a las de Radio Almaina desde Granada. Y por supuesto saludamos también a quienes escucháis el podcast a través de la web menoslobos.net o a través de iVoox. Y os comentamos que desde hace 2 meses también podéis encontrar nuestro programa en podcast.com/.org, una red de radios libres y podcast alternativos de software libre y autogestionada de reciente creación. Podéis entrar a ver si os gusta y registraros. Este mes comenzamos, como siempre, con la sección de noticias. A continuación, como todos los veranos, reponemos un monográfico. En este caso, volvemos a escuchar la entrevista a Héctor González, uno de las 6 sindicalistas de la Suiza. Aunque le entrevistamos en mayo de 2022, el caso vuelve a estar de actualidad. Es una malísima noticia, porque el Tribunal Supremo acaba de ratificar las condenas a 3 años y medio de cárcel por hacer sindicalismo. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. Entre los días 17 y 18 de junio, los Mossos de Escuadra detienen a 5 militantes del grupo de defensa colectiva anarquista Égida. Tienen acusaciones de grupo criminal, daños y obstrucción a la justicia por supuestamente haber participado en una 30 de actos de sabotaje en cajeros automáticos de CaixaBank. Las detenciones tuvieron lugar en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet. Estas acciones se realizaron en solidaridad con las 5 personas que fueron detenidas en septiembre de 2022 acusadas de atacar y causar daños a entidades bancarias en una manifestación del 1 de mayo en Barcelona. El 19 de junio acuden a declarar en Lleida 2 militantes de la plataforma antirrepresiva de Ponent que están siendo investigados por la campaña de difusión de la situación de los presos políticos con graves problemas de salud. El mismo 19 de junio, la cuenta de Twitter de Futuro Vegetal hace público que Alba del Río, activista del grupo, ha sido sancionada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con 90.000 euros por una protesta en el aeropuerto de Barajas en 2023. También el 19 de junio, 3 policías locales de Badajoz pacta con la Fiscalía una pena de 5 años de cárcel por irrumpir en una casa durante el estado de alarma, donde supuestamente se celebraba una fiesta. Están acusados de lesiones, falsedad documental y ataque a la integridad de las personas. Llegaron a detener al inquilino principal de la vivienda totalmente desnudo y sin vestirlo lo sacaron a la calle. Se les ha eximido de las responsabilidades penales en el allanamiento de morada y las 2 detenciones ilegales. El 4º acusado es el oficial, que no ha aceptado el acuerdo y se enfrenta a 23 años de prisión. El 20 de junio, los juzgados de instrucción 3 y 4 de Bilbao absuelven a 2 antimilitaristas juzgados en mayo por encadenarse a los muros del gobierno militar en la ciudad en 2022, durante la campaña de objeción fiscal al gasto militar. Habían sido acusados por Ertzaintza de una falta grave de desobediencia y le reclamaban una multa de 700 euros a cada uno. El mismo 20 de junio, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, justifica la infiltración de policías en movimientos sociales para prevenir la delincuencia, asegurando que las investigaciones no se realizan ni por ideologías ni por movimientos sociales. En la misma intervención, el Ministerio del Interior también ha rechazado en el Congreso eliminar las pelotas de goma como material policial de los antidisturbios y ha descartado abordar la supresión de las devoluciones en caliente o los rechazos en fronteras. El 23 de junio, de madrugada, desconocidos prenden fuego al local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, causando un destrozo total. Desde el sindicato apuntan a que muy probablemente los causantes pertenecen a la empresa Desokupa, que han llegado a agravarse en la puerta del local amenazando a los miembros del sindicato y al propio local. De hecho, desde el sindicato denuncian que justo el día anterior varios miembros de la empresa Desokupa pasaron por delante de la puerta del local insultando a las que allí se encontraban. El 24 de junio el Tribunal Supremo rechaza el recurso de los 6 de la Suiza, ratificando la condena a 3 años y medio de prisión a los sindicalistas de la CNT de Gijón, así como la indemnización de 125.000 euros por hacer sindicalismo. El 26 de junio, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pide prisión e inhabilitación para 2 agentes de la Policía Local de Córdoba por los delitos de detención ilegal contra la integridad moral, denuncia falsa y lesiones. Un vecino hizo frente a un juicio en el que se le pedía 4 años de prisión con la única prueba en su contra del testimonio de los agentes que lo detuvieron. Solo la existencia de una grabación de seguridad permitió desmontar la versión policial. La organización se pregunta qué hubiera pasado si no existiera esa grabación, porque probablemente esa persona hubiera acabado en la cárcel. El 4 de julio, la Guardia Urbana de Lleida agrede y detiene a 2 militantes antidesahucios durante un intento de desahucio sin orden judicial. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Lleida, denuncian que les propinaron una paliza antes de detenerlos teniendo que ser atendidos en el hospital y quedando uno de ellos ingresado con una costilla rota, un hematoma en el hígado y una perforación en el pulmón. Los agentes decidieron acusar a los 2 militantes de atentado a la autoridad para supuestamente justificar las lesiones y la violación del domicilio. El 9 de julio, la Audiencia Nacional obliga a la Administración a pagar 54.650 euros a Nahuel por estar en régimen de aislamiento antes de que le absolvieran. Fue uno de los anarquistas detenidos en noviembre de 2015 en una operación lanzada por la policía, denominada Operación ICE, y que recayó en la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. El objetivo, afirmaban entonces los investigadores, era desmantelar el grupo Straight Edge, al que acusaron de reventar cajeros con explosivos caseros, además de apoyar en Internet los ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nahuel pasó encarcelado 16 meses de forma preventiva en régimen FIES, pasando por 5 cárceles distintas y sufre depresión desde entonces. Fue absuelto, al igual que el resto de los acusados. El 10 de julio se hace público el informe remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que detalla el espionaje ilegal al que fueron sometidos a principios del año 2016 los 69 diputados de Podemos y sus partidos aliados que fueron elegidos en las elecciones de diciembre de 2015. Las pruebas documentales acreditan que agentes de esa brigada política hicieron centenares de consultas en bases de datos policiales del Ministerio del Interior, buscando cualquier apunte que pudiera perjudicar o incriminarles. El 11 de julio, el sindicato de vivienda ACET de Bilbao ocupa un piso turístico en el barrio con más desahucios de la ciudad, siendo identificados varios militantes por Archancha. El 15 de julio comienza el juicio contra 8 vecinos del barrio de Raval en Barcelona, a los que Vox pide 6 años y 2 meses de prisión y a 2 de ellas la deportación del país y la Fiscalía 7.200 euros de multa por manifestarse contra el partido de extrema derecha en septiembre de 2020. Las acusaciones son por delito de odio. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! ¿Has notado algo raro en Billy últimamente? ¿Quieres que te haga una lista? Mira. ¿Has cogido suficiente comida, Esquirol? ¿Qué haces? Los esquiroles os alimentáis bien. Gary, eres mi mejor amigo, pero la primera norma del sindicato es nunca atravieses un piquete. Si lo haces, nos jodes a todos.